¿Tecnología para qué? ¿Tecnología para quiénes? En busca del crecimiento desde Argentina y Latinoamérica, intentamos volcar la mirada hacia nosotros, hacia lo nuestro. Pero todavía nos resuena una pregunta. ¿Para qué sirve la tecnología? Para mejorar la calidad de vida de todos. Para promover el trabajo genuino. Para generar desarrollo junto a las comunidades de todo el país. Para convivir en armonía con el ambiente. Para que en todas las regiones, el que quiera producir pueda hacerlo. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para federalizar la industria. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bienvenidos a la emisión número 34 de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar acá en este programa que en esta oportunidad, como ya nos va a contar Carmen, nos va a ayudar a justamente darle voz a otras radios también, ¿no es así? Así es, todas las voces todas, como se llama el libro que editaron nuestros compañeros de Farco ya hace unos años, por donde también se transmite este querido programa y por donde empezamos. Nosotros recordemos que arrancamos en el ámbito de las radios comunitarias. Así que vamos a tratar el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue sancionada en el año 2009, pero nos vamos a correr un poco del debate que comúnmente escuchamos en los medios, que es esta puja entre el Grupo Clarín, entre el gobierno, el tema de la desconcentración, de los monopolios. En este caso queremos hacer hincapié en las radios comunitarias, que son también sujetos de derecho dentro de esta ley para acceder a las licencias. Recordemos que hay un 33% del espectro radioeléctrico que se va a asignar a las organizaciones sin fines de lucro, pero estas necesitan herramientas por parte del Estado para fortalecerlas y para que puedan acceder a los medios. Vamos a contarles entonces qué está haciendo el INTI para ayudar a las radios comunitarias para que desde lo técnico puedan empezar a transmitir. Después, en el primer bloque, ya vamos a ahondar un poco en este tema. ¿Y en el segundo, entonces? En el segundo vamos a estar también abordando esta temática, pero desde el costado más de las implicancias de esta ley, de las asignaturas pendientes. Pensemos que, como dije, fue sancionada en el 2009, pero todavía queda mucho por hacer. Las licencias a estos porcentajes, que se divide el 33% entre el Estado, el privado y las organizaciones sin fines de lucro, aún no han sido asignadas, y por eso vamos a estar dialogando con Guillermo Mastrini, que es un especialista en políticas de medios, es docente de la materia Políticas y Planificación de la Comunicación de la UBA, también es docente en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de La Plata, y es un referente y uno de los impulsores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así que es un orgullo también poder dialogar con él. Perfecto. Después también sí hacemos un pequeño cambio de tema y vamos a hablar sobre la biomasa, sobre este aprovechamiento de residuos, que bueno, se llevó a cabo una jornada en Córdoba y bueno, nuestro corresponsal de Córdoba, Juan Nicastro, nos va a estar contando un poco de qué se trató esta jornada. Pero bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? ¿Podemos decir los números de teléfono, Carmen? ¿No es así? No, Sole me parece que los Sole, iba a decir. Sole, levanta la mano que los quería decir. Sí, sí, Sole, los quería decir yo. ¿Y puedo? Podés entonces. Bueno, entonces si están en el interior tienen que marcar el 011 y después el 47246358 para dejarnos muchos mensajes, sino por Facebook a Tecnología para Todos o a nuestro correo tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. Y ahí también pueden dejarnos las respuestas a la consigna que al final del programa va a dar Carmen sobre los dos cursos de educación a distancia que estamos sorteando, ¿no? Así es, el INTI tiene un área de educación a distancia donde ofrece cursos variadísimos, desde gestión de emprendimientos a cuestiones técnicas que el INTI le explica a los emprendedores cómo hacer cualquier tipo de emprendimiento, textil, alimentos. Así que al final del programa quédense porque les vamos a dar nuevamente la pregunta, porque ya queda una sola semana para que respondan la consigna y puedan acceder gratuitamente a estos cursos. Muy bien, así que atentos entonces. Al final del programa sean las consignas, pero ahora arranquemos entonces con la emisión número 34 de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Muy bien, Colifatos, ahora le llega el turno a Víctor para su primer salida al aire. ¿Qué temas nos vas a tratar, Víctor? Un tema demasiado loco, por el cual estoy internado, acá en el Borda. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Amo las estrellas, la luna, pero en especial amo el sol. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Arranca así esta misión de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, justamente estamos en la radio, ¿no? Y qué más lindo que hablar de la radio cooperativa, la radio comunitaria, este medio maravilloso que la verdad hace que nosotros desde acá, desde Buenos Aires, podamos llegar a toda la República Argentina. Eso la verdad que es maravilloso. Y el INTI viene trabajando ya hace mucho tiempo en lo que hace a los medios de comunicación comunitarios y demás. Y justamente tenemos acá en la mesa para hablar de las mejoras de transmisores para medios de comunicación comunitarios, que es un trabajo muy lindo que se viene armando. Están acá con nosotros Pablo de César, él es de INTI Electrónica e Informática, con Federico Dava, que es del programa de Tecnologías Sustentables, Martín Sande, que es de Colectivo de Tele, y Sergio Iliev, que también es de Tecnologías Sustentables, el padre Sergio, como lo conocemos acá a los amigos. Un saludo a los cuatro, bienvenidos a Tecnología para Todos. ¿Cómo están? Gracias. ¿Qué te parece, Martín, si empezamos un poco con vos? Quisiera que le comentes a la audiencia, a la que no sepa justamente, ¿qué son los medios cooperativos comunitarios? ¿Cuál es su importancia? Bueno, antes que nada, muchas gracias por habernos invitado acá a este programa. Bueno, los medios comunitarios son un fenómeno bastante viejo en nuestro país, por decirlo de alguna manera. Es difícil poder llegar a catalogarlo en una sola forma de funcionamiento. Hay mucha diversidad, pero en principio lo que los une a todos y los embandera de alguna manera como el sector comunitario, alternativo y popular, es la forma de construir a través de una herramienta de comunicación que en general o más masivamente es la radio. Un trabajo que tiene como objetivo la integración, la participación de alguna comunidad de interés. Bien, mucho se habla justamente de esto de lo cooperativo, lo comunitario. ¿Esa es la diferencia principal entre los medios grandes, por ponerle así un nombre? O sea, ¿qué diferencias encontrás vos entre ambos tipos de medios? La otra vez estábamos hablando en La Rioja en un encuentro con varias radios de ahí, y nos había gustado una idea central que circulaba, que era cómo podemos diferenciarnos así estructuralmente de los medios comunitarios de los medios comerciales. Y en una persona dijo un ejemplo que creo que representa todo, que es cuando un medio comunitario nace, todos los medios comunitarios se ponen contentos, llaman, quieren ir a ayudarlo, le ofrecen programación, hasta difunden el nacimiento de ese nuevo medio en otros medios de la zona. Cuando un comercial nace, se preocupan, quieren destruirlo, quieren... Eso explica toda la perspectiva y toda la forma de construir para mí de un medio comunitario. Eso significa que se rigen por la lógica de la competencia, los medios comerciales, digamos, el fin es el lucro en última instancia, y los medios comunitarios justamente buscan el desarrollo de las comunidades que forman parte de este grupo de oyentes en donde se inserta cada medio dentro de una comunidad y seguramente para aportar a una transformación social, ¿no? Con las necesidades que cada miembro de la comunidad pueda llegar a tener. Sí, particularmente hay para nosotros, que estamos dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, hay como dos o tres visiones respecto a los medios comunitarios. Hay medios comunitarios que están ubicados en zonas, en ciudades muy grandes, que tienen un perfil, que buscan más una construcción de una agenda más contrainformativa, más de disputar lo que no se dice o lo que los grandes medios tapan y que influyen en el pensamiento de un montón de personas, que hace a una composición y a un tipo de trabajo en ese medio. Y quizá sus producciones circulan por aire, si bien, pero no tanto más como por internet, con relación con agencias de noticias y eso. Después hay otros que tipo de medios comunitarios que tienen que ver con el desarrollo territorial, que es, por ejemplo, del proceso del 2001 a esta parte, muchas organizaciones sociales han utilizado la herramienta de comunicación como forma de integrar a determinados sectores en conflicto, en barrios, que tienen la necesidad objetiva de poder poner en común un montón de palabras. Entonces, la gente del barrio utiliza ese medio como un espacio de encuentro, como un espacio, si bien los programas no tienen mucha calidad en un sentido profesional, pero tienen una riqueza y una solidez y que le permite al barrio integrarse, empezar a discutir cosas de manera común, y quizá no es un medio que tampoco lo escuchan miles de personas, pero el rol social que cumple ese medio en ese contexto es sumamente grande. Que justamente quería profundizar un poco en eso antes de ya ir a lo más técnico y concreto. ¿Quiénes son los que generan el contenido que se ve en estos canales? O sea, canales, radios, en estos canales de difusión, digamos. Claro, un poco es eso lo que estábamos ahí tratando de contar. Que tiene que ver, de acuerdo a qué trabajo social está cumpliendo en ese determinado territorio en el que se encuentra, es cómo se componen y cómo se construye la información, cómo se construyen los saberes y qué cantidad de cosas se hacen, por ejemplo. Para ser un poco más concreto, hay la experiencia de una radio en Chepes, en provincia de La Rioja. En Chepes, en provincia de La Rioja, es una radio que la conformamos con un montón de puesteros de toda la zona. Los puesteros son los que, no sé si saben, que son la gente que se queda cuidando cascos de estancias y que no hay sistemas de comunicaciones por toda la zona y que en general viven de la venta de un mínima de ganado o de, en realidad, de chivitos en la zona. Con todo un grupo que venía trabajando el tema de una economía distinta, regional, más fuerte, y con otro grupo de la ciudad que era un grupo más bien vinculado a nuevos actores culturales, con música y todo eso, decidieron conformar una radio. Esa radio, hoy por hoy, se escucha en todo Chepes y la escucha un montón de gente. Una localidad que tiene aproximadamente 50.000 personas. Esa radio, en particular, todo lo que se compone de esa radio, es el trabajo que hacen un montón de gente, no desde una manera profesional, porque uno no diría que hay roles específicos en la composición de esa radio. Si bien hay cada uno toma, por ejemplo, vos sos el operador, aquel otro es el que gestiona la noticia, todos esos roles van rotando, cada uno va tratando de aprender cada vez más, digamos, asisten a talleres, nosotros como la red de medios hemos dado talleres ahí, han ido a otros talleres, y en ese contexto no hay una composición como así, como puede decirse, la radio como un medio de trabajo. Sí, es una lógica más participativa, más horizontal a la hora, ¿no?, de llevar adelante un proyecto comunicacional. Claro, pero ese, por ejemplo, es un perfil. Hay otro perfil de los medios comunitarios, como puede ser acá en La Plata, dos o tres radios de distintas redes. Puede ser Radio Nauta, una radio que está en La Plata, que ya se lo plantean de otra manera, ¿no? Se plantean elaborar agenda de contrainformación, elaborar un conjunto de trabajos que la profesionalidad contribuye notablemente a eso, entonces conciben ya más un trabajo asalariado, conciben más una relación en el medio de manera laboral, que lo hace con un perfil distinto y toma necesidades organizativas totalmente distintas a eso. Bien. Martín, ya para empezar metiéndonos en la cuestión un poco más técnica, ¿cuáles son las cosas necesarias para montar un medio de comunicación? Justamente hablando de estos transmisores en los que el INTI estuvo trabajando junto con ustedes, obviamente. ¿De qué es lo que se necesita para montar una radio y cuáles son las cuestiones técnicas involucradas? Nosotros decimos siempre que lo que más se necesita es un grupo humano muy cálido, muy sólido y que tenga muchas ganas de construir un proyecto político comunicacional. Si eso está, todo el resto son solo desafíos que hay que ir ordenándolos con el tiempo. En tanto lo técnico que hace a una emisora de FM, lo que se necesita es una antena, una torre, algo metálico en altura que sujete la antena, una línea de transporte que sería un cable coaxial y un transmisor que está compuesto en dos partes, si quieren, que es una parte la que crea la señal, que se le suele decir modulador o pre o de muchas maneras, y una potencia que es un amplificador de esa señal. Como que con ese esquema básico uno emite la señal, después hay un montón de equipos que son de estudios, como los que vemos acá, micrófonos, consolas y... Vos como miembro integrante del ámbito de los medios comunitarios, sabés que, bueno, hace muchos años que existen radios comunitarias. En los 80 hubo una explosión muy importante de las FM. Muchas vienen transmitiendo de manera precaria y al margen de lo que es la reglamentación. El espectro radioeléctrico sabemos que es finito y muchas veces hay interferencias en las transmisiones. En el contexto actual de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue sancionada, aprobada en 2009, se prevé la división de este espectro radioeléctrico en un 33%, tanto para medios comunitarios como para medios públicos, más bien comunitarios no, la ley los define como organizaciones sin fines de lucro, donde entran los comunitarios, el sector público y el sector privado. En este contexto en el que ya pueden acceder legalmente a licencias, me gustaría tanto vos como el resto de los participantes de la mesa que cuenten, bueno, justamente dentro de estas cuestiones técnicas, qué es lo que está faltando y qué es lo que están haciendo ahora para que puedan enmarcarse dentro de estos requisitos que la ley prevé. Es una respuesta bastante que tiene muchas aristas, al menos. Si bien el texto de la ley especifica la reserva de un 33% para los actores sin fines de lucro, que presupone en general que el sector comunitario está dentro de un concepto sin fin de lucro, aunque no está especificado, salvo en el artículo 4, que define los medios comunitarios, pero solo lo define, después no es citado en el texto de la ley. En el proceso de articulación de la actual ley, solo se articuló un 20% de articulación, no, perdón. En el proceso de... ¿De asignación? No, cuando tenés la ley como marco general y la reglamentación de esa ley, gracias, hay apenas un 20% de todos los artículos reglamentados. Eso es una deuda bastante grande. Y el problema fundamental que existe más allá del texto de la ley hacia la hora de los concursos, porque de hecho no ha habido concursos abiertos para garantizar esa reserva, precisamente porque creo que en el último artículo de la ley es cuando definen, dicen, hasta tanto no se elabore un plan técnico que organice el espectro en función de todos los medios que hay, se va a utilizar el plan técnico vigente o sobre la anterior ley. ¿Cuántos medios comunitarios hay en el país? ¿Tienen registrado eso? Nosotros, es muy difícil registrar medios comunitarios. Se puede registrar a través de sumar las asociaciones que existen de medios comunitarios. Entonces nosotros calculamos un promedio de 500 emisoras de radio FM a lo largo de todo el país. Lo que nosotros vemos es que hay un problema muy grande, que es el plan técnico que se utiliza para distribuir licencias, es un plan técnico del año 98, elaborado por la CNC, por el CONFER, que estipula aproximadamente 3.100 no sé cuánto emisoras en todo el país, de las cuales hoy por hoy se han agregado, cumpliendo la actual ley de medios, todas las emisoras estatales, que trae un problema de distribución técnica a la hora de llamar a concurso, que es imposible porque en la realidad, relevada por la CNC en su página web, manifiesta que ellos tienen relevadas más de 8.000 emisoras FM en todo el país. La Comisión Nacional de Comunicaciones. La Comisión Nacional de Comunicaciones, que sería el área técnica que se encargaría de registrar todo esto. El AFCA, en los censos que ha hecho, tiene más de 14.000 emisoras censadas funcionando. Entonces, es un problema aplicar la ley o elaborar un plan estratégico sin cerrar el 200% de las emisoras existentes hoy por hoy en todo el país, ¿no? A la hora de licenciarlas. Entonces, el sector comunitario es un sector, sobre todo dentro del espectro radioeléctrico, es un sector atrasado por la falta de derechos adquiridos a lo largo de muchísimos años. Entonces, es un sector que no tiene recursos para disputar en los territorios casi ninguna de esas ventajas. O sea, por ejemplo, veamos un caso, por ejemplo, que pasa en Córdoba. Hay una radio interferida. Una radio interferida que tiene casi seis años de funcionamiento, con un trabajo en un barrio muy grande, y viene cualquiera, no sé, como puede ser la 97.1, que agarra, enciende su transmisor y tiene mucha plata, es un empresario que está hace 5 meses, entró y pisó con 50 kilovatios, muchísima potencia, todas las emisoras que había. Las emisoras comunitarias, ¿a quién van a reclamar? Porque al no tener licencia, la CNC no te defiende. De hecho, todos los pedidos de vasta interferencia de las emisoras comunitarias fueron respondidas unánimemente igual. Si decomisamos, los decomisamos ustedes, porque ustedes no tienen licencia. Ustedes están fuera de la ley. Esa es como la situación un poco. Bien. Bueno, con este inmenso panorama, la verdad, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Seguimos hablando de los medios cooperativos y comunitarios. Después de este panorama que la verdad nos dijo acá Martín Sand, un panorama impresionante, muy didáctico. Ahora la pregunta es, bueno, ¿en qué ayudó el INTI a mejorar esta situación, a que las radios puedan obtener sus licencias, a que puedan transmitir en todo el territorio? Así que bueno, le quiero la palabra a Pablo de César, que nos cuente un poco en qué fue el trabajo que hizo el INTI. Bueno, gracias por la invitación y la verdad que nos motivó mucho ver el trabajo que ellos estaban teniendo, las condiciones en la que se movían y las cosas que hacían. Y bueno, en el INTI, como en las facultades, hay un montón de tecnología y conocimientos que personalmente y también todos los compañeros del sector no queremos que queden en los laboratorios ni en las aulas de la facultad, sino que se vayan transfiriendo a la sociedad, a los talleres, a las asociaciones vecinales y demás. Y bueno, ahí se empezó a desarrollar un transmisor de una potencia relativamente baja, pero que es manejable para este tipo de asociaciones. Se está pensando en ya uno de 300 watts, que por ahí en un entorno de una ciudad como Buenos Aires sería complicado, no tendría un alcance suficiente, pero sin embargo para valles, para pueblos en el interior, tiene una cobertura muy grande. Pues esto mismo que dijo Martín antes de ese efecto de que viene alguien con 50 kilowatts y realmente aparece un efecto de que se llama silenciamiento de FM, que hace que las emisoras que están cercanas se escuchen con menos volumen. Bueno, pensando en eso y también creyendo que sin hacer distinción, que todas las de que la calidad es para todos, no es solamente la calidad para las radios comerciales, se empezó a cuidando que la tecnología sea también manejada por las asociaciones, no se usaron componentes difíciles de conseguir, todas cosas las que se podían hacer a mano en un taller, como los transformadores, los inductores, se trataron de diseñar de esa manera para que puedan ser realizadas por las asociaciones. Y aparte también transfiriendo conocimientos, ¿no? Hemos generado algunos documentos formativos de electrónica para que los mismos operadores lean y entiendan cómo son las maneras de diseñar un amplificador en distintas topologías. Estamos hablando de amplificadores que trabajan en la banda de broadcasting de FM, que esto es de 88 a 108 MHz, una banda donde ya empiezan a haber problemas complejos en el diseño. Pero bueno, la verdad que es un desafío muy lindo y es la verdad un placer también trabajar con ellos, saliendo también un poco nosotros del laboratorio, ¿no? Que es un trabajo que siempre hacemos, que lo hacemos bien, pero esto de ver el impacto de nuestro trabajo en los pueblos y en las asociaciones de medios comunitarios es la verdad una satisfacción muy grande para nosotros. Bueno, y contémosles a los oyentes que Martín integra la cooperativa DTL, que vienen realizando transmisores económicos para los medios comunitarios, y empezaron a articular con el INTI a través del programa de tecnologías sustentables. Así que me gustaría que cuenten un poco cómo se dio, ¿no?, esta articulación entre el Estado y el sector de medios comunitarios. Federico, si querés contarnos un poco cómo empezaron este trabajo. Bueno, gracias por la invitación. Como dijiste antes, nosotros desde el programa intentamos acercarnos a la sociedad con una visión de sustentabilidad, entendiendo por sustentabilidad no a la rentabilidad económica, sino al equilibrio con el entorno. Y la parte con la ley de medios y la radiodifusión y acercarse a la sociedad y bajar el conocimiento y que la tecnología llegue a todos lados, la comunicación, el empoderamiento social, era un área que nos interesaba como grupo y que veníamos discutiendo hacía tiempo, también con el convenio que se firmó con Nación Diaguita y demás. Cuando nos llega el conocimiento que había un grupo de chicos que hacían transmisores de radio para la base social y que los fabricaban y los vendían al costo, nos pareció interesante ir a visitar, así que nos acercamos a IMPA. A la fábrica recuperada IMPA, donde están Gran 10 y Pringles, que es donde está el taller de los chicos, para acercarnos y ver de qué se trataba. Así que cuando... ¿Y qué sensación tuvieron cuando llegaron ahí, los vieron ahí con los fierros trabajando? Y mirá, cuando llegás a IMPA es un edificio muy grande, ellos están en el último piso, muchas partes están en ruinas, pero cuando llegamos ahí lo que nos encontramos es con un grupo de chicos que ya hacía casi 10 años que venían trabajando, un grupo humano muy fuerte, que venían haciendo un trabajo en territorio muy fuerte, que venían haciendo transmisores que funcionaban, pero que técnicamente se podían mejorar. Y en eso están. Entonces, como Estado, dijimos, bueno, a ver qué es lo que puede hacer el Estado al respecto, e intentamos. De esa reunión salieron varias cosas para hacer con distintos centros de INTI. Uno de ellos fue el Centro de Electrónica, y a través de Marcelo Tenorio tuvimos muy buena respuesta, y después con Pablo Di Cesare, con los que venimos trabajando ya hace 7-8 meses, y la verdad que el trabajo que se está haciendo es muy bueno. Capitalizar el capital humano que tenían los chicos, el capital técnico, y reforzarlo desde una pata del Estado, presentándonos al PROCODAS. Cuenten esto, el PROCODAS, ¿recibieron un subsidio para seguir con el proyecto? El subsidio lo reciben los chicos, ¿no? A ver, no sé si Sergio querés ampliar. Sergio, ¿querés? Hola, sí, bueno, lo del PROCODAS es de alguna forma una consecuencia de todo el trabajo que vienen llevando. Como bien acá ya se dijo, nosotros solamente somos el nexo entre dos cuestiones técnicas, pero que tienen una proyección humana, con nuestra visión también sustentable y con la inspiración, digamos, de la ley de medios, que sin conocer demasiado nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo, y bueno, y ser nexos también como una forma práctica y material, y bueno, están necesitando medios materiales para trabajar, como decía Federico, están necesitando equipos, equipamiento, y si bien el PROCODAS no le va a dar todo lo que necesitan, porque están proyectados para algo mucho más grande, sí ha sido una ayuda muy importante, tanto desde lo material en esta primera etapa, como un impulso moral para seguir trabajando. Pablo, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue este vínculo también entre ustedes, que tienen como un conocimiento técnico muy duro, y los chicos, que sé que hace 8 meses vienen trabajando. ¿En qué instancia están y cómo fue este aprendizaje entre los dos mundos, si se quiere decir, para llegar hasta el hoy? Y arranca conociéndonos, ¿no? Como cualquier relación, arranca conociéndose. Pero después, bueno, hay que empezar a trabajar y a aprender. Siempre, aunque parezca que el INTI tiene la tecnología y todo, hemos aprendido. Y bueno, ahora el desafío es que podamos hacer algo realmente que trascienda entre ambos grupos, ¿no? Y bueno, en eso estamos, y las cosas vienen saliendo bastante bien, bastante bien. También pensando en esto, en que los medios comunitarios merecen calidad, merecen tener sus transmisores que cumplan con las normas, igual que se los exigimos todo, toda la sociedad le exige que todo el mundo cumpla con las normas, que para eso están reglamentadas. Entonces, bueno, también darles calidad a ellos y que no sea una radio comunitaria, una radio que interfiera, que no tenga licencia, sino tratar de que el encuadre en la ley sea para todos igual, ¿no? Ese es, en ese conclusión, por lo menos nuestra visión. Están apuntando a desarrollar un transmisor que se adapte a la ley, a los requerimientos de la ley, y que sea económico. Claro, porque, bueno, justamente esa es la el gran desafío, porque industria argentina hay muy buena y mucha de transmisores. Por suerte, si alguien con dinero quisiera poner una estación de radio, hay muy buenas marcas, y que incluso nosotros estamos en los dos lados, estamos en la homologación, y bueno, en este caso nos toca estar del lado del desarrollo. El tema es cuando nosotros vimos que estaban desarrollando algo que estaba ocupando el espectro radioeléctrico, que es un recurso natural, que hay que cuidarlo. Entonces vimos ahí que teníamos que estar presentes para asesorar, para formar y para, bueno, intentar mejorar. Por ejemplo, uno de los objetivos es mejorar la repetibilidad de los productos que ellos hagan, de que no haya dispersión en los transmisores que ellos generen, que puedan predecir su producción, y a partir de ahí, bueno, manejando tecnología adecuada para ellos, ¿no? Cosas que puedan hacer en un taller, cosas que puedan reparar cuando un transmisor está en el interior, no tratar de darles cosas que después no sean sustentables. Esa palabra sustentabilidad es la clave, ¿no? Un transmisor de 500 kilowatts que una comunidad ni siquiera pueda pagar la luz para mantenerlo en el aire, es complicado también, no sirve. Eso no queremos trabajar en ese sentido, queremos darle en el blanco, porque hay muchas necesidades de comunicación que se solucionan con buena voluntad y con un poco de bajar, como les decía, estos conocimientos que están en el laboratorio, en los laboratorios y en las universidades, que llenan a las asociaciones. Ya como para ir cerrando, porque la verdad es que el tiempo se nos agota, quiero preguntarle a Martín dos cosas más cortitas. La primera es, ¿en qué momento va a estar disponible este transmisor para quienes les interese? Y en segundo lugar, digamos, justamente desde tu experiencia, ¿Qué le dirías a esos, a estas personas que por ahí están del otro lado del parlante escuchando el programa y se les prende una lamparita y dicen, che, pero yo podría hacer esto? O sea, ¿vos qué le dirías a estas personas? ¿Cómo pueden hacer para empezar a entablar un propio medio de comunicación? Bueno, antes que nada, no sé cuándo estaría, pero sí queríamos decir nosotros lo contentos que estamos de haber empezado a trabajar acá en el INTI, que nos dio una mano extremadamente grande. Si bien nosotros somos feos, sucios y malos, seguimos siendo sucios. No, eso no lograron, el taller sigue siendo así bastante feo a la visual común. Lo que importa, pero es que funcione, básicamente. Sí. Y con el PROCODA seguramente lo van a equipar un poco más. Algo muy, muy importante y la mano enorme que nos han dado es a prestarle más atención a cosas que nosotros no prestamos atención y ayudarnos a tener equipamiento para que, porque muchas de las limitaciones también son con el equipamiento que contás para poder elaborar las cosas, ¿no? Ustedes usan material reciclaban materiales, sí, para hacer los transmisores, sí. Ahora imagino que ya lo deben estar, bueno, como no, poniendo eso a punto. No, reciclamos todo lo que encontramos para poder tener instrumental más o menos que funcione. En ese sentido estamos muy, muy, muy, muy contentos de esta relación. Bien, ahora, eso, la segunda pregunta. Primero, a las personas que les interese, que estén muy interesadas en desarrollar un medio, primero que nada, como planteamos al principio, es muy distinto un medio comunitario de un comercial. Está claro que si querés hacer un medio comunitario, lo que le aconsejamos primero es que se acerquen a un medio comunitario y que le cuenten a cualquier medio que quieren hacer un medio. Y esos medios se van a poner muy contentos y van a estar dispuestos a ayudarlos. Lo técnico, nosotros decimos, siempre dijimos, tiene que dejar de ser una excusa para poder desarrollar un medio. O sea, si nosotros ponemos todo lo que ponemos, es para que se puedan elaborar medios con otra lógica, ¿no? Entonces, desde ese lugar, no sé, les puedo decir que los invitamos a un encuentro, que hay un encuentro de medios a nivel nacional este fin de semana próximo, que se realiza el viernes, hacemos como la presentación en la Facultad de Ciencias Sociales. En la sede de Constitución. En la sede de Constitución, y después en la Casona de Flores, en el CFP número 24 en Flores, van a estar transcurriendo durante 2 días seguidos cientos de talleres para poder armar un medio, para editar, para capacitarte, para debatir cómo poder armar un proyecto de comunicación, y para ponerte en común con medios de un montón de partes del país. Todos los que quieran venir y estén interesados pueden acercarse y charlar de cara a cara y decirle, y a vos te sale, no te sale, vos querés hacer esto. En general, son todos muy sinceros los medios, nadie va a andar diciendo, nosotros no nos sale esto, no nos salió aquello, esto sí, pero bueno. Perfecto. Eso es un poco. Martín Sande del colectivo DTL, Pablo de César de INTI Electrónica e Informática y Federico Dava y Sergio Iliev del programa de Tecnologías Sustentables. Muchas gracias a los cuatro por haber estado acá en Tecnología para Todos. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias. Las pequeñas unidades de producción. Microemprendedores. Los desocupados. Los pequeños municipios. Los grupos comunitarios y de menores ingresos. Las organizaciones sociales. Las cooperativas. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos. Para sumarnos a las cadenas de valor. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para producir más y mejor. Bueno, seguimos en Tecnología para Todos y ahora estamos en comunicación con Guillermo Mastrini. Él es especialista en políticas de comunicación, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, de Quilmes, de La Plata y de Córdoba. Él fue uno de los gestores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue promulgada en 2009, ¿no? Y a 4 años de esta promulgación, el debate todavía está centrado en la disputa entre el gobierno y el grupo Clarín. A mí me gustaría que nos corramos un poco de ese debate, digamos, el debate ha sido monopolizado por esta temática y que Guillermo, que fue uno de los gestores de esta ley, entre muchas otras organizaciones de la sociedad civil, nos cuente cómo surge esta ley, desde cuándo se viene impulsando y por qué es un avance para la democratización de la comunicación. Bueno, la ley, yo creo que los orígenes de pensar una nueva ley está prácticamente en el mismo momento del regreso a la democracia, cuando era evidente que la ley anterior, que era una ley que era fuertemente autoritaria, no podía ser cumplida, ¿no? Entonces, Yo creo que desde entonces se intentó promover una nueva ley de servicio de comunicación. Hubo muchos proyectos durante 25 años que procuraron reemplazar la ley militar por una ley de la democracia. Infortunadamente no fue posible esto, y solo recién en el año 2009 se consiguió la mayoría parlamentaria para suplir esta ley. En cuanto a los logros, yo creo que son unos cuantos. Principalmente el fundamental es que otorga nuevos derechos en materia comunicacional. Creo que eso es importante de señalar, que garantiza plenamente al conjunto de la ciudadanía el acceso a los medios de comunicación, reservando un 33% del espectro para las organizaciones sin fines de lucro, lo cual es una novedad importante en el sentido de que no hace falta querer ganar dinero para tener medios de comunicación como era hasta entonces. Después un diseño institucional en relación a la autoridad de aplicación como es el AFCA, que es bastante colegiado y federal, lo cual es positivo. Guillermo, contanos esto, ¿cómo funciona, digamos, el directorio del AFCA? ¿Qué participación hay por parte de organizaciones sociales dentro de digamos lo que es el diseño o la implementación de estas políticas? Bueno, en el AFCA son 7 miembros, 3 son elegidos por el Congreso, 2 son elegidos directamente por el gobierno, y los otros 2 son designados por el Consejo Federal de Comunicación. El Consejo Federal de Comunicaciones es donde están representadas las provincias y también las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esta institución elige 2 miembros del AFCA, pero además también tiene una fuerte incidencia, elabora pliegos. Entonces, quiero decir, hay distintas instancias de participación que son significativas y que cambian la lógica, además de por ejemplo, de un consejo de la niñez y de la infancia, que es muy positivo, su creación, una defensoría del pueblo. Es decir, creo que sí hay un conjunto de elementos que amplían la base participativa de la sociedad en relación a los medios de comunicación. Y finalmente creo que hay 2 cuestiones más a resaltar de la ley, que son la política anticoncentración, que es bastante significativa, y el fomento a la producción nacional. Ahora bien, todo esto tiene que ver más que nada con lo que podríamos llamar el texto de la ley, ¿no? En materia de, como de alguna manera lo indicabas en tu presentación, en materia de cumplimiento, esto ha quedado un poco relegado, digamos, y sí, efectivamente el gobierno se ha centrado en una disputa en torno a la aplicación de 1 o 2 artículos, cuando en realidad tiene otros muchos para aplicar que ha mostrado menos apuro para aplicar el resto de la ley, lo cual es una pena, ¿no? En relación justamente a estos otros aspectos, la creación de nuevos medios es fundamental, ¿no?, para garantizar la pluralidad de contenidos, el derecho a la información. ¿Por qué crees que todavía no ha podido implementarse esta creación de nuevos medios, que tiene que ver también con el 33% reservado para las organizaciones sin fines de lucro? Sí, bueno, yo creo que efectivamente acá lo que ha faltado es una decisión política de impulsar esto, ¿no? Tendrá que ver si finalmente se decide hacerlo o no, digamos. Así como en su momento tuvo una significativa voluntad política para impulsar la ley y logró digamos, vencer obstáculos que incluso algunos pensábamos que nunca serían vencidos, bueno, ahora tiene que tener la tendría debería desde mi punto de vista tener la misma voluntad política para aplicar la ley, que no se observa eso. Efectivamente, se ha hecho un censo que no se ha publicado, entonces no hay plan técnico para el otorgamiento de nuevas licencias. Es decir, hay una serie de déficits que realmente son significativos y que, bueno, que dependerá digamos, el gobierno tiene clara mayoría en todas las instancias, tanto ejecutivas como parlamentarias, como de autoridad de aplicación, como para aplicar la ley, ¿no? Uh-huh. Los medios comunitarios vienen reclamando algunas cuestiones que tienen que ver con las posibilidades de acceso a las licencias. Hay restricciones económicas, requerimientos técnicos que les dificulta a los medios comunitarios poder cumplir, ¿no? ¿Esto no se previó en el momento de la redacción de la ley? Bueno, yo creo que ahí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Que son importantes. La ley lo que tiene que garantizar es el acceso a las licencias, y eso está muy bien, y lo que falta es la aplicación de eso. La ley no tiene que garantizar lo que no tiene que garantizar es el derecho económico a la subsistencia, porque si no, el Estado sería una caja que no tendría fin, digamos. La lógica es que el Estado garantice un acceso a la licencia para que no haya discriminación, para que los medios sean plenamente legales y que tengan capacidad de existir en una situación no discriminatoria. Ahora, de ahí a que el Estado se tenga que hacer cargo de sostener todos los medios si no serían medios estatales si los tuviera que sostener el Estado. Uh-huh. La lógica de que existan medios privados no comerciales es que logren una política de autosustentamiento como la han tenido durante muchos años, por otra parte, ¿no? Porque durante muchos años han sido autosustentables, incluso sin licencia, lo cual no queda claro por qué con licencia no podrían ser sustentables. En todo caso, el Estado puede generar alguna política, pero eso no tiene que estar en la ley, sino es la política de comunicación, puede generar alguna política de apoyo en el momento de despegue, de surgimiento, de transición de una situación de legalidad precaria a legalidad absoluta. Ahí se puede hacer una política de apoyo para pasar ese momento, pero yo no creo que el Estado tenga que financiar a los medios sin fines de lucro, porque insisto, si no se transformarían en medios estatales, y me parece que no es la idea, sino que haya justamente un tercer sector que no sea ni del Estado ni del sector privado comercial. No, seguramente que no. Incluso la ley es un gran avance, porque hay otros países en donde no está contemplado que los medios de comunicación puedan incluso incluir publicidad como una manera de sustentarse. En esta ley eso está previsto. Lo que de golpe puede hacer un poco ruido es el tema de, por ejemplo, algún reclamo bien puntual, es el valor de los pliegos, ¿no? Que es bastante oneroso para un medio comunitario. Por eso digo, o sea, una cuestión es, pero por eso yo distinguí entre lo que es la política, que efectivamente no ha sido la que esperábamos en relación a una ley de excelencia, pero el texto de la ley no es que le falte eso, porque insisto, no tiene que estar regulado por ley, en todo caso sí, claro. Después, nosotros cuando se discutió la ley en el año 2009 decíamos, cuidado que la ley no es el punto de llegada, sino el punto de partida. O sea, la ley era la posibilidad de pensar una política de comunicación democrática. Pero no era que a partir de ahí ya estaba resuelto por ley. La ley era como el cimiento a partir del cual se podía construir algo. Uh-huh. Después, si se construía o no, bueno, en estos momentos que hemos visto que los tiempos han sido más largos de los que pensábamos algunos que iban a ser a partir de la sanción de la ley. Guillermo, para ir cerrando la entrevista, me gustaría que hagamos en muy poco tiempo docencia en algunas cuestiones que tal vez para el común de los oyentes no están del todo claras. ¿Por qué el derecho a la comunicación, a la información, es importante? Muchas veces uno piensa en cuestiones más urgentes, en el derecho al trabajo, a la salud, pero el derecho a la comunicación, ¿por qué también es importante? Bueno, básicamente porque la ciudadanía toma decisiones constantemente de tipo político, económico, social, es decir, y esas decisiones que toma todo el tiempo las hace basadas en la información que dispone, y hoy cada vez más la información que dispone la encuentra a través de los medios de comunicación. Yo siempre digo que nosotros tenemos una participación, por ejemplo, en materia de educación, de salud, de temas que nos importan, pero deberíamos tener la misma participación en materia comunicacional, porque es casi de uso más cotidiano el sistema de medios de comunicación que el sistema de salud o el educativo. Uh-huh. Y además que lo usamos toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida vamos a estar vinculados a los medios de comunicación. Por lo tanto, me parece significativo que haya un debate social, y creo que es otro de los grandes, de las importantes ganancias que se ha tenido a partir del debate de la ley, que la sociedad hoy reflexiona sobre cómo funcionan los medios de comunicación, intereses, a qué intereses responden y estas cuestiones, que me parece que es una de las cuestiones de los ítems ganados a partir de la discusión de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Bueno, estuvimos dialogando con Guillermo Mastrini, especialista en políticas de comunicación y docente de varias universidades nacionales. Muchas gracias, Guillermo, por la entrevista. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y con la magia del éter nos trasladamos hasta la provincia de Córdoba, donde nos encontramos con nuestro compañero Juan Nicastro, que él estuvo en una jornada de biomasa que se llevó allá en la provincia de Córdoba, donde, bueno, se pusieron tecnologías y aprovechamiento energético de residuos biomásicos. Juan nos lo va a contar un poco mejor. Juan, ¿cómo estás? Hernán Escurra, te saluda. ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la gente de Tecnología para Todos. Bueno, en el marco de lo que es la problemática energética, efectivamente, se realizó esta jornada muy interesante. Cuando hablamos de biomasa, hablamos de residuos orgánicos. Esa es la forma más fácil de nombrar a la biomasa. Pero están en danza distintos nombres. Estamos en una época de búsqueda, de recuperación de energías limpias o energías alternativas o energías renovables. Los nombres son variados, pero lo concreto es enfrentar la posibilidad de utilizar los residuos para generar energía. Bien, Juan, entonces, te propongo que justamente que sea Guillermo Garrido, quien es del INTI, antes de meternos bien en el tema, que él nos cuente en el audio que vos conseguiste de qué se trata la biomasa. Perfecto. Disponemos de la biomasa, ¿cómo la usamos? Bueno, hay dos grandes formas. Una es a través de la transformación bioquímica, que es a través de organismos vivos. Esto por lo general suele ser con residuos con mayor contenido de agua, y donde se transforman con microorganismos que en ausencia de oxígeno producen estos microorganismos un gas que es combustible, que se denomina biogás o metano. Y el otro tipo de transformación es la termoquímica, donde el sólido, si se combustiona directamente, que es la incineración, se genera calor, y si no, se puede hacer a través de la gasificación, donde el sólido se lleva primero gas y ese gas es combustionado. Dependiendo del tipo de residuo, de la inversión que estemos dispuestos a hacer y el tipo de energía que necesitemos, es cuál va a ser la tecnología más adecuada para esto. Luego escuchamos a Guillermo Garrido, él es de INTI, que estuvo contando de qué se trata la biomasa. Bueno, lo escuchábamos a Guillermo Garrido ya comentándonos algunos de los aprovechamientos de la biomasa. Es importante, cuando uno habla de residuos orgánicos, uno, la primera imagen que tiene es de los restos de comida que uno va tirando en el tacho en la casa, ¿no? Los restos de verduras, pero estamos hablando en este caso de residuos a nivel industrial, residuos orgánicos provenientes de la industria alimentaria, por ejemplo, de los municipios que realizan las podas, o establecimientos agropecuarios, principalmente, imaginémonos, por ejemplo, lo que es la cría de cerdos, la cantidad muy importante de residuos que genera y que es un problema. En este caso lo que se da es la oportunidad de, al mismo tiempo de que se soluciona ese problema de los residuos, generar energía y de esa manera estar combatiendo la carencia energética de una manera más limpia. Juan, esto se da tanto entonces en áreas urbanas como rurales, como, bueno, a partir de las industrias. ¿Por qué, según el debate en esta jornada y que se realizó en Córdoba, se veía a la biomasa como un área de mucho potencial para reemplazar dentro de la matriz energética otro tipo de combustibles como el gas o los hidrocarburos? Sí, justamente estamos en una época en donde los combustibles fósiles van siendo cada vez menores en su disponibilidad, y es un volumen tan importante el de estos residuos, los residuos orgánicos, que ya van varios años en que distintas instituciones se están ocupando de generar energía. Y hay ejemplos concretos, estuvimos en este caso escuchando a empresas que ya lo están haciendo. Dentro del INTI hay varias áreas que vienen estudiando el tema de la generación de biogás, y entonces es una realidad la utilización Bien. De residuos para generar energía. Juan, escuchémoslo a Guillermo Garrido de vuelta, que él nos cuenta un poco mejor qué es lo que hace el INTI en lo que hace a biomasa. Lo escuchamos. escuchamos. Bueno, lo que nos hemos propuesto este año es trabajar con instituciones cercanas, con universidades públicas o privadas, como también instituciones como el INTA, para empezar a dialogar sobre dos asuntos bastante sensibles, como es el tema energético y el tema de una disposición o un tratamiento adecuado de residuos, en este caso orgánicos, ¿no? Tecnología comercialmente disponible se encuentra. Me parece que acá lo importante es ponerlas a prueba, insertarlas en un contexto determinado y ver cómo funcionan. Hay aspectos que hacen falta trabajarlos más, como es también la cuestión normativa, reglamentaria o de pautas que hagan que haya incentivos en positivo para que estas energías alternativas puedan emerger con un poco más de fuerza, y también algún tipo de fomento para que haya una disposición más adecuada de los residuos, ¿no? Un poco por los dos lados. Es lo que está haciendo falta. Bueno, una de las cosas que se vio con claridad en la jornada es que los que tienen mejores posibilidades de hacer aportes en términos de volúmenes son los residuos agropecuarios, en particular los pecuarios. También los industriales pueden aportar y en menor medida los urbanos, ¿no? Después hay aspectos a considerar, como es la disponibilidad, porque en la medida que se generen en lugares concentrados y el residuo sea más homogéneo, tiene mejores posibilidades de ser valorizado. ¿Y quiénes son los que ya están haciendo algo? ¿Hay empresas que ya están generando energía con sus residuos? Sí, hay muchas. Invitamos a exponer a dos referentes que los veíamos en la provincia de Córdoba con características singulares y representativas de dos modelos bien diferenciados. Uno tiene que ver con un grupo que está trabajando en el mercado de Abasto San Miguel, donde están transformando los residuos del mercado en biogás y un biol que se obtiene, que es un líquido que puede ser utilizado como enmienda orgánica. Ponen foco más en el tratamiento del residuo que en el producto energético, con resultados interesantes, pero a nivel más experimental. Y después, por otro lado, una empresa, una consultora que radicada en Río Cuarto, que ha hecho recientemente una planta para tratar residuos de cerdos, aplican otra escala, estamos hablando de 1.500 madres reproductoras con todos los cerdos de engorde asociados, y donde ellos además le han agregado un cultivo energético para alimentar ese biodigestor, lo cual habla ya de otras escalas, otras realidades. Son dos ejemplos concretos que se están trabajando desde actores dentro de la provincia que son interesantes de rescatar y analizar para ver cómo este tema puede emerger con más fuerza. Lo escuchamos a Guillermo Garrido, les de INTI. Y bueno, justamente esta jornada también se organizó con la Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas, ¿no es así, Juan? Esta agrupación, la Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas, puso todo para que la jornada avanzara y tuvo una muy buena respuesta. Más de 200 asistentes se hizo en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Regional Córdoba. Hubo muchos sectores que se acercaron. El objetivo era que estos sectores se comunicaran más fuertemente, que debatieran cuáles son los desafíos actuales. Y había presente gente con mucha experiencia en el tema de energías renovables. Por ejemplo, estaba Diego Franco de acá de Córdoba, y me parece interesante que lo escuchemos a él, que nos explique por qué era importante este evento. Bien, escuchemos entonces. Nos hemos propuesto organizar distintas jornadas de difusión, de investigación, que no queden en el papel, sino que se traduzcan en acciones concretas a futuro. Hoy estamos acá con el tema biomasa. Entendemos que la biomasa es uno de los más solicitantes de la generación distribuida, no solo para generar aisladamente en los lugares donde se use propiamente la energía, sino para contribuir a la matriz energética en general con los pequeños emprendimientos que puedan entregarle a la red o que puedan autoabastecerse el consumo propio chico, ¿no es cierto? El INTI ha sido parte fundamental porque desde ya que todas las reuniones las hicimos en el INTI. Y bueno, el objetivo de esto es generar un foro en donde la gente se informe, se interese, y bueno, a partir de ahora tenemos que empezar a trabajar. Lo escuchamos a Diego Franco de la Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas, y rescato lo que él decía, ¿no? Que es respecto de que se pueden hacer muchas cosas, pero justamente se pueden pensar, pero hay que hacerlas, y por eso me parece interesante, Juan, que cuentes un poco de esta mesa de empresas que incluyó el evento. Sí, realmente en lo que tiene que ver con las acciones concretas, hay mucha gente trabajando. Fue una sorpresa que tanta gente asistiera, que se intercambiaran tantas experiencias. Verlo a eso todo junto, en ese salón colmado de gente, fue una demostración de que estas iniciativas tienen solidez, ¿no? Bien. Se acordó, se puso de acuerdo la gente en general, en que hace falta consumir menos energía, que hay que tratar de tender a disminuir el consumo. Se trabajó en que hay que valorizar los residuos, hacer un análisis adecuado de los residuos para avanzar en la generación de energía. Hay una clara oportunidad para generar esta nueva energía. Y también hay que ver los detalles ya, los detalles en cuanto a riesgos, en cuanto a soluciones técnicas disponibles, ¿no? Bien, Juan, y, escuchemos hablando de gente relacionada con este tema, que asistió a la jornada, lo podemos escuchar a Miguel Cipollari, se interesó, se acercó, estaba como alguien más del público, es de una empresa de tratamiento de efluentes de Córdoba, y podemos escuchar su mirada como asistente común, podríamos decir, a la jornada. Escuchemos su mirada entonces, dale. Nos dedicamos a todo lo que sea depuración de efluentes. Me interesó venir a estas charlas porque es una alternativa de tratamiento de la biomasa de diversos orígenes que hay en la sociedad en que vivimos. Me pareció interesante por la calidad y la diversidad de los exponentes. Nos da pie para seguir indagando el tema y ver todas las posibilidades que hay para encarar este tipo de residuos. Falta un poco de conciencia en la gente, el marco regulatorio, alguna posibilidad de créditos blandos para encarar este tipo de cosas, o de grabación impositiva, o lo que fuese. Pero las ofertas técnicas existen y están las soluciones. Lo escuchamos ahí a Miguel Cipollari, uno de los empresarios que estuvo. Bueno, Juan, entonces, ¿y esto cómo sigue a futuro? ¿Qué es lo que se va a hacer con todo esto? Bueno, tienen que seguir articulándose los sectores y los proyectos que están en marcha, fortalecerse. Este camino es un camino real, es un camino que tiene todavía mucho por crecer, todavía es marginal este tipo de producción energética, pero atendiendo la gravedad de la crisis es una obligación que se desarrolle este sector. Así que se va a seguir trabajando. Quienes estén interesados pueden directamente visitar en la web todas las ponencias que hubo en la página de la Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas. Están ahí cargadas todas las presentaciones y, por supuesto, las distintas áreas del INTI que vienen trabajando sobre energías renovables y sobre ecología industrial siguen con sus líneas de trabajo. Juan, uno de los aspectos que mencionaban en los audios es el tema del marco regulatorio. ¿Qué es lo que está haciendo falta para que este tipo de tecnologías y estos residuos puedan aportar a la matriz energética desde lo regulatorio? Bueno, el tema es que no es tan fácil, a veces sin incentivos, poder hacer las inversiones necesarias para lograr generar energía a partir de los residuos, y también faltan detalles técnicos en cuanto a cómo podría normalizarse, digamos, la generación de energía también, en cuanto a qué tecnología es la que esté aprobada y cuál todavía no está homologada, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que se coincidió es que hay que simplemente avanzar, empezar a escribir las leyes que falten y seguir trabajando en conjunto en el sector, entre el sector público y privado, para generar mejores condiciones, para que la gente que quiere invertir y quiere empezar a generar este tipo de energía lo pueda hacer. Bien. Juan Nicastro, corresponsal en el centro del país, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. Un abrazo para todos. Pero bueno, ya se nos acaba esta misión, como siempre digo, una hora muchas veces nos queda corto, pero habíamos quedado con algo pendiente de la apertura, que es justamente decir de vuelta la consigna para el concurso que tenemos acá en Tecnología para Todos. Así es, y les vamos a dar una pista, porque veníamos hablando de biomasa. Una de las energías que se produce es el biogás a partir de los residuos orgánicos. Bueno, las vacas, como venimos ya preguntándoles a ustedes, a los oyentes, emiten unos gases que generan, aportan al calentamiento global. Bueno, tiene que ver un poco esto de uno de los gases que se mencionaron recién en el bloque anterior, son emitidos por las vacas, aunque no lo crean, a través del rumen. Las vacas eructan. Ajá. 1000 litros de un gas por día. Bueno, veamos cuál es ese gas, googleenlo, mándennos la respuesta y accedan al sorteo, que ya queda una sola semana. Exactamente, sí, una semana tiene nomás, ¿eh? Ya se termina el sorteo, así que apúrense. Muy bien, entonces, ahora sí, entonces, sin más que agregar, como siempre, un saludo muy fuerte a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a Radio Nacional, que nos presta el estudio para grabar y nos retransmite también a lo largo y a lo ancho de todo el país. Un abrazo muy fuerte a todos los que están del otro lado y será hasta la próxima semana.